nuevos mundos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente otro miércoles, esto que es Vuelan Pájaros. Y bueno, ya, ¿qué decir? A veces no es necesario tampoco hacer tantos balances, pero este estaría siendo el último miércoles del ciclo 2018 de Vuelan Pájaros. Sí, porque cuando nos encontremos el miércoles próximo, ya vamos a tener un 9 al final del año. Un 2019 que se viene. Pero como no, cada programa tiene, ¿no?, la ciclotimia propia de quienes lo hacen este programa, vamos a primero seguir presentando el equipo y después decir un montón de cosas respecto al cierre de año, respecto a un montón de cosas que están sucediendo. Hace mucho calor, puede entrarnos helado, puede entrarnos tereré, serán muy bien recibidos, recibidas, recibides, vecinos, vecinas. Si nos quieren donar una pileta para la puerta de la radio, será más que bienvenida. No tenemos aire acondicionado ni ventilador, así que estaríamos siendo casi unos kamikazes. Kamikazes. Rocío, felicidades, Rocío. ¿Cómo te le va, Rocío Reales? Felicidades, gracias. Felicidades por llegar, digamos, al final del año, casi final del año, ¿no? Compartiendo este vuelo con mi compañera, amiga, Eli. No me quiero emocionar tanto, pero digo, otros fines de año no me han encontrado en la manera que me encuentran ahora, con ciclotimia o no. Y sí, digamos, pasan cosas todos los días y entonces, bueno, nada. Hay que estar fuerte para seguir el camino, el vuelo y poder estar donde hay que estar. Y como siempre decimos, ya saben que tienen las vías de comunicación también, porque uno puede estar adentro de su casita, fresquita, ¿no? No sé, acá en la calle de Nueva York, si lo que vemos siempre son las piletas pelos pinchos, que nos invitan a tirarnos un chapuzón, ¿no?, de algún vecino o vecina que nos invite. Pero también, digo, ¿no?, a veces las casas son más frescas que estar afuera. O cada lugar, ¿no?, cada barrio tiene su particularidad de sentarse en la puerta de la vereda. Eso de compartir, ¿no? Bueno, me acaban de invitar a una casa vecina a tomar tereré, así que luego de la radio voy a estar tomando esa invitación. Nos mandamos un abrazo grande a la compañera del taller de arte, Victoria Figueroa. Victoria de Los Ángeles Figueroa. Más conocida como la profe de arte para los chicos. Pero justamente, bueno, en este cierre de año, como siempre, siguen pasando muchas cosas. Primero vamos a pasar las vías de contacto, como siempre. Si quieren, se pueden comunicar al 461-2733. También tenemos activo nuestro Facebook, tanto FM Radio La Charlatana como Vuelan Pájaros. Recuerden, tenemos un Facebook que, la verdad, que bueno, tendríamos que usarlo un poco más, pero ahí está. Es el Facebook del programa. Ocurren cosas en ese Facebook, gracias a Rocío Reales, que es nuestra Community Manager de las redes. Bueno, ella maneja el Facebook de Vuelan Pájaros, así que cualquier cosita que quieran que aparezca ahí, Rocío les va a atender, así que pueden escribirle a Rocío Reales, a Ro Reales en Facebook. Además, a ella le encanta hablar con gente y hacer sociales. A mí no es que no me guste, pero bueno, tengo otro perfil. Pero justamente, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más Vuelan Pájaros, final del vuelo de 2018. Ah. y volviendo aquí a los estudios de la calle Nueva York de FM La Charlatana 98.50. Bueno, escuchábamos un poco de Babasónicos, el tema Mentía, y hoy justamente, bueno, se cumple un nuevo mes de la desaparición de Joana Ramallo. Y bueno, y estuvimos ahí con Rocío, estuvimos acompañando, ¿no? Como un mes más a Marta. Y bueno, estuvimos charlando con ella respecto a la causa. También como un espacio, ¿no? Vuelan Pájaros como un espacio también feminista, antipatriarcal. Siempre les intentamos estar, ¿no? En las luchas y estar también en lo posible de cuerpo presente, digo. Así que estuvimos acercándonos, se hizo un arbolito con ruedas, la intención era quemarlos, pero como es una contravención, bueno, en esta oportunidad dijimos no lo vamos a hacer, no vamos a armar el piquete navideño, pero sí, bueno, ahí vamos a escuchar lo que decía Marta respecto a cómo está la causa. El fiscal Shapiro se tuvo que retirar de la causa porque asumió otros cargos. Hace 3 meses que hay un nuevo fiscal y hace 3 meses que la causa no se está leyendo con el nuevo fiscal. Hace 3 meses que a Joana no la está buscando nadie. Hace 3 meses que a Joana la están abandonando por segunda vez. Hace 3 meses que los jueces y fiscales están desapareciendo por segunda vez a Joana. Nada, hoy concentramos acá para reclamar a los jueces y fiscales. Si la vida de Joana no les importa, los invito a que renuncien a la causa y que le den lugar a otro que le, sinceramente, que le importe la aparición con vida de Joana y de tanta Joana más. Nada, 17 meses de impunidad, de impotencia, de odio, de dolor, una mezcla de todo, porque no pensé que íbamos a llegar a 17 meses sin Joana. No pensé que la justicia los iba a dar otro golpe más, como los dio ese 26 de julio. No pensé que la vida de mi hija no le importe a ni a un juez, ni a un fiscal, ni a un Estado cómplice. 17 meses de dolor. Desde el cambio de fiscal, Ferrara te recibió a vos, pudiste no reunirte. No, hoy yo le hice una presentación formal para que me atienda en su despacho y que me dé explicaciones, que me dé respuesta a las preguntas que yo tengo hacia él. ¿Por qué no está trabajando a la par con la Protege? Esa sería una de mis preguntas. Nosotros veníamos acompañados muy bien de la Protege. Teníamos muchísimas cosas que seguir investigando y llevando adelante, cosa que el fiscal nuevo no lo está haciendo. Ahí escuchábamos a la mamá de Joana Ramallo, a Marta Ramallo, que continúa en su lucha y que, bueno, bien como escuchábamos, está pidiéndole al fiscal Kaplan que deje la causa, al juez Kaplan que deje la causa y al fiscal Ferrara, porque lejos de continuar con las investigaciones la está parando, ¿no? Las tienen ahí cajón. Entonces, pero bueno, por otro lado, Marta sigue con el acompañamiento tanto de la Fundación María Los Ángeles, que es la fundación de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, como bueno también sus abogado y también otros espacios que están intentando llevar esto a una vía, si se quiere, internacional, ¿no? A otras instancias de denuncia porque justamente aquí estamos hablando de una posible complicidad de fuerzas policiales, federales. Entonces, y ante la inacción de la justicia, de esta justicia que lamentablemente ya hemos dado cuenta que es una justicia patriarcal, que no siempre está velando por la defensa o por los derechos, ¿no? A veces, bueno, tiene interpretaciones de las leyes o interpretaciones que dejan mucho que desear y que tienen que ver justamente con un Estado machista, misógino, patriarcal. Entonces, sobre eso es lo que se basaría también Marta Ramallo para buscar una vía de apoyo de la justicia internacional. No sé, Rob, vos que has estado también durante acompañando, ¿no?, esta lucha durante varias en varias sub-26, pero también cercana a Marta, o viendo qué te parece, cómo particularmente, ¿no?, cómo la ves a Marta. Yo te digo porque tengo, después te voy a contar lo que vi yo. A Marta la conocí cuando, o sea, no la conocí, sino es que la primera vez que charlé con ella, que me acerqué a charlar con ella, con su mamá, con su otra hijita, que es la que la acompaña a las marchas, fue cuando se cumplió el año de la desaparición de Johanna, en julio, un día que hacía bastante frío y que, bueno, que marchamos por varios puntos de la ciudad de La Plata. Y cuando pasamos por la comisaría que queda en 5 y 59, si no me equivoco, bueno, fue como que la marcha ahí tomó... tomó otra importancia, ¿no? Y entonces en ese momento me acerqué a abrazarla a Marta y cada vez que la veo le ofrezco un poco de agua que siempre llevo porque ando en la bici para que, nada, pasar un poco. Hoy, por ejemplo, era distinto a ese día, hoy hace muchísimo calor y bueno, y encontrarla a Marta en, no solamente en cada 26 de mes, sino en otras reuniones, es darle un poquito de un abrazo y un poquito de un cariño para que pueda seguir el camino que está recorriendo. Justamente lo que... No te he preguntado esto porque yo lo que veo es cada vez más una mujer preparada para seguir dando la lucha. Hoy la veía, y más allá de que Marta siempre, cada vez que habla de su hija se le cae una lágrima, cada vez la veo en su compartir, en este ejercicio de no solamente hablar con nosotros los comunicadores y comunicadoras, sino en el ejercicio de cómo te empodera, cómo está, la siento empoderada en la lucha por la aparición de Johanna. Y eso, ahí, a ese punto voy, creo, ¿no? De cómo a veces las cosas más duras nos posicionan o nos pide que saquemos lo más fuerte que tengamos, ¿no? Que nos, aún entre lágrimas, que pongamos lo más, busquemos dentro nuestro la mayor fortaleza para asumir esas situaciones. Digamos, y hoy no éramos tantas como podríamos ser en otras marchas, ¿no? Digamos, estamos entre fiestas ya. Pero bueno, estaba la mamá de Bru, digo, Rosa Bru. Y verla a ella con tantos años de lucha, ¿no? Y también tan fuerte, tan compartiendo una sonrisa, o sea, a pesar de todo lo vivido también por ella, digamos, es cuando ahí decís, bueno, nada, yo le tengo que poner el doble entonces de lo que pongo, porque si estas mujeres que no saben, bueno, en el caso de Rosa sí ya se sabe qué pasó, ¿no? pero en el caso de Marta aún no. Digamos, tienen ser madre y estar pasando por lo que están pasando, digo, son doblemente fuertes, supongo. Y bueno, eso, el abrazo a Marta es te reconforta y te da fuerza para estar en el camino que estamos. Así que seguiremos acompañando a Marta en su búsqueda, en esta lucha, para que no solamente aparezca Joana, sino que aparezcan todas las pibas secuestradas por la red de trata. Justamente, bueno, hoy, entre el día de hoy y ayer, circula en todos los medios de comunicación, tanto masivos como no, la liberación de una mujer de 45 años que estuvo 32 años siendo víctima de una red de trata en Bolivia. Ella desapareció de Mar del Plata en el año 1987 y, bueno, luego de 32 años de estar cautiva como esclava en Bolivia, fue liberada y ha vuelto con su familia a Mar del Plata. Entonces, esto nos sigue dando la pauta de que no hay que bajar los brazos nunca. Su familia la siguió buscando durante 32 años y hoy esta mujer, de la cual todavía no se sabe su nombre, su apellido, muchos más datos por una cuestión, ¿no?, propias de la causa judicial. Pero que sea que se tarde el tiempo que se tarde, quisiéramos que Joana aparezca hoy, sana y salva en algún lugar, pero que ojalá que el día que aparezca estemos todas ahí, sobre todo Marta, para poderle dar un abrazo y poder, como dice ella, tenerla nuevamente, ¿no?, en su mesa. Así que vamos a un cortecito y ya volvemos con más Vuelan Pájaros. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. CH. Choclo. Chaucha. Chaucha. Choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle. Verde. Churro. Cucaracha. Chufi. Choclo. Chuleta. Hasta la tala. A 98.5. Vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y bebés. Que se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Se escriba una última canción. se come una poronga. La que no hace palma es una lora. El que no hace palmas se come una poronga. Bueno, luego de unos, no solamente temas musicales, sino algunos exabruptos musicales. Luego de unos desperfectos musicales, volvemos ahí ya sin ese ruido molesto. Decíamos que se nos colaron ahí unos temas muy, digamos, picantes, habría que decirlo. Y justamente, bueno, hemos tenido esta semana, la semana de esto que empieza el tema de las fiestas, ¿no? Más allá de las creencias. Mucha gente que, por supuesto, tiene no solamente distintos credos al católico, al cristiano apostólico romano, sino que, ¿no?, el otro día justamente con mi familia hablábamos de un par de conocidos de mi sobrina, de la comunidad judía. Entonces, como tener presente que no solo en el mundo, ¿no?, también que estamos las personas ateas como yo, o personas que tienen otras formas de ver, como puede ser el budismo, hay un montón de, ¿no?, de creencias, los agnósticos. También hemos sido atravesados esta semana por otras cuestiones, como es el pase a otro mundo, como digo yo, desde mi mirada budista, de una persona que nos ha marcado, al menos a las personas que estamos en esto, que dar... En esto de la militancia, a las causas sociales, o estar en organizaciones sociales, bueno, mismo en algunos partidos políticos, ¿no? Lo que es la pérdida, el fallecimiento de Osvaldo Bayer. Justamente me descubro, ¿no?, que no todo el mundo sabe quién es Osvaldo Bayer, porque justamente a veces la militancia da por hecho, ¿no?, de que porque son personas que para los militantes son muy conocidos, todo el mundo tiene que conocerlos. Y, por ejemplo, he encontrado señoras mayores que nunca habían ni leído a Osvaldo Bayer, ¿sí? Entonces, es como, bueno, ¿no?, te invita nuevamente a rever esas cuestiones. Yo me pensaba después, ¿no?, en muchas compañeras de los barrios, ¿no?, por ejemplo, de la organización. Digo, ¿qué tanto más tenemos que seguir haciendo, ¿no? ¿Qué tanto más tenemos para seguir compartiendo si una compañera de un barrio no sabe quién es Osvaldo Bayer? ¿Qué tantos más desafíos tenemos? Y más en estos tiempos en que quisiéramos, con lo que ha pasado con Santiago Maldonado y con toda la lucha de los pueblos originarios, hay un revisionismo, ¿no?, del anarquismo, o un recuperar ciertos ideales anarquistas. Entonces, eso, ponernos a charlar, ¿no?, nuevamente en todos los lugares, porque justamente una cosa es quien ha encarado una formación, quien ha tenido acceso a la educación, ¿no?, a educación, sea no solamente primaria, digo, secundaria, universitaria, y cómo pérdidas como esta no es lo mismo para la militancia que para una persona que, digamos, un barrio que vive el día a día, ¿no? Hasta podría decir ahora mismo, salir acá en la calle, al ver el barrio, y preguntar, ¿che, saben quién es Osvaldo Bayer? Capaz que muchos me van a contestar que sí, pero muchos probablemente también me contesten que no. Entonces, ahí es como que en eso lo que da la pauta es, ¿no?, ¿cuánto falta por acercarnos? Además de decir, bueno, sí, se fue un... Hago muy paralelismo de cuando murió Eduardo Galeano, porque particularmente con Galeano yo siempre tuve un cariño muy especial, alguna vez dije que lo había adoptado como abuelo, porque fue realmente una de las personas que influyó muchísimo en mí para seguir la carrera de periodismo. Conocer las palabras de Bayer, de Galeano y más. Una de esas frases es una de las frases que tenemos como leitmotiv, digo, ¿no? De nuestro transitar en lo que es Mansión Obrera, que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y pensando, ¿no?, en cómo la lucha o los escritos o las cosas que compartió Osvaldo Bayer han influido en el pensamiento de un montón de generaciones también. Que abrazamos causas, distintas causas como pueden ser los pueblos originarios, los derechos humanos, pues así también un montón de causas, ¿no? Y justamente eso, eligió morir, irse un 24 de diciembre, ¿sí? A veces parecen cosas, no existe causalidad, no existe casualidad, existe causalidad. No sé, Roga, vos qué te bueno, sí, tenemos que trae esta despedida. Causalidades, casualidades. Para mí la radio fue parte de la formación este año y mucho tiempo de mi militancia activa me he formado a través de la radio. Y de la radio, de películas y de la música. Y si tengo que hablar de la música, lo conocí más, musicalmente me acompañaba Osvaldo a través del grupo Arbolito, donde cuenta, ¿no?, la historia de la ciudad de Rauch, donde un cacique, claro, y que en el gobierno anterior, una de las luchas que llevaba Osvaldo era de que finalmente la ciudad de Rauch se llame Arbolito, él y con otro grupo más de un montón de gente más, supongo. También la lucha de que el monumento de Roca no sea desplazado por un monumento a la mujer originaria. Él siempre acompañando la lucha de las mujeres originarias. Y verlo los últimos años adelante, ¿no?, en las marchas, junto a Norita, junto a otros grandes y como él. Y me queda la imagen de esa de que varios de conocidos, compas conocidos y conocidas lo fueron a visitar y que yo dije, bueno, en cualquier momento cuando tenga tiempo a ver a quién le digo para ir a conocerlo personalmente, bueno, pero no pudo ser. La verdad que cuando nos enteramos fue así un golpe como muy fuerte. Fue como un, esto que decía Eli, ¿no? De cómo por ahí, sin ser católica, nos ponemos más sensibles en estas épocas. Y también cómo también festejaron, ¿no?, el 31 de enero, justamente hablando de los calendarios, el 25 de julio estábamos acá en la radio y cómo nos impactó ese día del tiempo. El día fuera del tiempo. El día fuera del tiempo. Digo, pasaron un montón de cosas y tenemos que hacer una lámina con todo lo que vivimos durante el año. Pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Capaz que el 24 en nuestro nuevo calendario se convierte en un recuerdo hermoso y no sé, escribir poemas. O yo decía, por ejemplo, ayer plantar árboles. Plantar árboles el 24 de diciembre. Bueno, podemos iniciar una campaña. ¿Qué te parece? Bueno, hay una campaña, mira, me hiciste recordar. Yo soy una de las personas que está en desacuerdo con el ritual tradicional de tirarle comida a la gente que se recibe. Yo me recibí de una de las carreras que hice, que es el profesorado en comunicación social, y por esas cuestiones extrañas de las familias, justo coincidió con un festejo familiar en otro lado, en el cual toda mi familia estaba en ese festejo y yo estaba recibiéndome. Entonces, evité ese ritual, ¿no?, donde a uno le tiran comida, que entiendo que tiene que ver con desear la abundancia, pero me parece que en estos tiempos que corren, tirar comida, sea del tipo que sea, es realmente una incoherencia. Entonces, se estaba proponiendo que una forma de ritual podría ser plantar un árbol. Y eso es lo que yo voy a hacer cuando me reciba de la carrera del profesorado en periodismo, de la licenciatura en periodismo. Y qué lindo sería poder realmente llevar esta campaña, ¿no? Quizás de plantar un árbol en recuerdo del gran Osvaldo Bayer. Podríamos hacerlo, ¿qué te parece, Rocío? De impulsarlo desde acá. Sí. Plantar un arbolito acá en la puerta de la radio. Ay, me encantaría. Pero lo tenemos que hacer el 24. Lo hacemos el 24 del mes que viene o un año para planificarlo. Nada, y ver también según el árbol que es, en qué época del año hay que plantar. Claro. Bueno, tenemos que pensarlo, tenemos para planificarlo. Recibimos ideas, pero la idea es armar una campaña en honor a, y en homenaje al gran Osvaldo Bayer. Y vamos a empezar por una por un arbolito en la radio. Vamos a escuchar un tema musical, justamente Osvaldo por Arbolito, en homenaje a Osvaldo Bayer. Llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Traído. nuevos mundos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste. Y ya en este último bloque de Vuelan Pájaros, hoy en un programita ya casi, un programa más bien un poquito más acotado, queremos comunicar o informar, digamos que nosotros siempre estamos, ¿no?, avanzando, abrazando la lucha de todos los espacios que buscan hacerle bien a las comunidades, ¿sí?, o que tienen su interés en brindarle a las comunidades oportunidades, posibilidades, sean talleres, sean de lugar de estudio, sea una biblioteca popular. Y hoy lamentablemente tenemos que nuevamente decir que ha sido atacado y desalojado el espacio en Villa Urquiza, el más conocido como el Villurca. Yo que tuve posibilidad de estar muy cercana también a esos espacios, en otros años que he vivido por Capital Federal, he estado en el lugar y conozco también la construcción colectiva y comunitaria del espacio, y realmente lamentamos muchísimo que las fuerzas represivas del gobierno de la ciudad hayan tomado esta decisión y desalojado. Vamos a leer un comunicado que se envió hace un par de horas, y ahora, bueno, están pasando la lista de detenidos, lamentablemente. Decía, ahora Buenos Aires, Villa Urquiza, la Policía Federal desalojó violentamente el histórico Centro Comunitario Asamblea de Villa Urquiza y a 8 familias que se encuentran en la misma manzana. El gobierno, a través de un organismo, vendió dichas tierras pertenecientes en su momento al ferrocarril de manera inconstitucional a privados para hacer con ellas negocios inmobiliarios millonarios. En estos momentos se están reprimiendo brutalmente por la Policía Federal y se llevaron a compañeros detenidos. Hasta el momento, a Darío Colmín, Sergio Céspedes Fernández y Sergio Céspedes Fernández. Pedimos máxima difusión y presencia a todos los que puedan acercarse. La tierra es de los vecinos y de la asamblea. No al desalojo, dejen de hacer negocios vulnerando nuestros derechos a la vivienda y organización. Desde la Coordinadora Antirrepresiva, toda nuestra fuerza y solidaridad. Este era un comunicado desde la Coordinadora Antirrepresiva. Y también cuando nos ponemos a pensar en luchas que estamos dando, como el espacio Olga Vázquez, y cuando pasan estas cosas, no solamente donde sucedan, ¿no? Nos despierta esto, ¿no? Decir, cuando haya que defender nuestro lugar, lo vamos a hacer con todo lo que sea necesario. Así que acompañamos esta lucha. Preguntas, siempre con las preguntas. ¿Cómo quedó el tema en el bosquecito, por ejemplo, que querían desalojarlos? No te puedo reactualizar para la semana que viene, pero en este momento no estoy al tanto de cómo siguió esa causa. Vamos a también compartir un poco de las fechas que se vienen, de la agenda que se viene aquí en Berisso, sobre todo especialmente. Rocío, tienes que comentarnos una convocatoria, una invitación. Sí, cerrando, digamos, el ciclo lectivo 2018, mañana nosotros, los compañeros de la Multicolor, en la lista Multicolor en Surteba, vamos a hacer un brindis de lucha docente, defendiendo una vez más la educación pública, a las 11 de la mañana, en 7:50, reclamando un salario igual a la canasta familiar, no al cierre de cursos y escuelas, defensa del estatuto, no a los ceses, derogación de las resoluciones antieducativas y educación sexual integral en todas las escuelas. En este último punto, digamos, fue bastante la lucha que dimos y mucha gente se desayunó sobre la ley que ya tiene más de 10 años y que, bueno, que por fin tenemos que tomar riendas en el asunto y sentirnos capaces de poder llevar adelante eso que la ley, ¿no?, de la educación integral sexual, para que se cumpla en las escuelas y poder trabajar tranquilas y tranquilos. También, además de esta lucha, ¿no?, que se encara desde lo docente, también seguimos ¿no?, con otras causas. Y desde acá de Berisso cada día más fuerte este 24 en con motivo, ¿no?, de las de esa fiesta popular que se hace todos los años, que se da a llamar el gusto navideño, donde se convocan bandas de rock, de bandas amigas, ¿no? Se dio desde una especie de juntada que se está empezando a dar entre las mujeres y lesbianas y bisexuales de los espacios culturales de Berisso, una especie de colectiva, ¿no?, de cultura, si se quiere, cultura feminista. Surgió la necesidad de poder compartir en ese espacio por ahí ciertos malestares respecto, ¿no?, a la cultura, a la cultura machista y a la violencia en el rock y en el mundo de la música. Así que se hizo una pequeña intervención donde, bueno, con carteles y con distintas expresiones, un par de compañeras de esta colectiva incipiente formación, nada, dieron una suerte de escrache, pero un escrache más a nivel masivo, ¿no? Digo, un poco nombrando escrachando con nombre y apellido a algunos, pero más que nada llamando la atención a otros. Y también en este sentido, este próximo viernes, desde justamente este espacio y la Asamblea de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, todavía lo de travesti trans hay que debatirlo, hay que ir discutiéndolo, pero aquí de la ciudad de Berisso convocamos a una marcha contra la justicia patriarcal y por el femicidio, contra el femicidio de Laura Jara, que fue la semana pasada. Estaremos saliendo este viernes próximo, viernes 28, si mal no me falla, a partir de las 17 horas desde el Playón, Carlos Cajado y Montevideo 11, donde está la Escuela de Arte. Invitamos a que vengan con sus carteles, con sus consignas. Creo que cada día más la única forma que tenemos las mujeres, lesbianas, bisexuales, de poder defendernos es encontrándonos, conociéndonos en las calles y generando redes, generando esos espacios colectivos para acompañarnos entre todas, sea de tanto para hacer una denuncia como para asesorarnos, ¿sí?, y acompañarnos en lo que se necesite. Estamos en momentos, ¿no?, de una revolución, un intento de un cambio de paradigma, ¿sí?, donde se balancee un poco la cosa, donde empezamos entre todos a revisar los conceptos de violencia, los conceptos de la construcción de la binorma, de los binomios que los alejan, entonces creo que es un momento muy particular y necesario encontrarnos en las calles para reclamar por lo injusto, para reclamar por los derechos, para reclamar que vivas nos queremos, que no queremos más femicidios, no queremos más redes de trata. Entonces, este viernes nos esperamos, las esperamos, les esperamos. Y también, obviamente, si quiere ir algún hombre puede ir, pero realmente necesitamos que hagan, que maten a su macho. Que maten a su macho interior. No estamos diciendo los vamos a matar a ustedes, claramente. Las estadísticas hablan por sí solas, que las mujeres no matamos a los hombres. No, bueno, hablando de estadísticas y algo que pudimos llegar a trabajar en el Bachi Popular Bartolina Sisa fue sobre las estadísticas y cómo han bajado, cómo bajó el número de 30, cada 30 horas, ¿no?, se cometió un femicidio y en menos de un año bajó a 18 horas. Entonces, digamos, ya que estuvimos hace un ratito hablando de el arte también tiene que ver con la naturaleza, en este caso de que vamos a plantar árboles, quedan como muchas cosas también para el año que viene, recordando a la profesora de plástica Florencia Melo, que tiene toda una intervención sobre los femicidios que ella misma va anotando, ¿no?, va haciendo su propia estadística cada 18 horas que muere una mujer a manos de un hombre, y tiene todo un trabajo hecho en cerámica. Entonces, no hemos tenido muchas marchas en la ciudad de La Plata, de Berisso, vivimos marchando en La Plata, y digo, qué importante que nos podamos encontrar este viernes, abrazarnos y dar una vez más la lucha en nuestro propio territorio. Nos vamos despidiendo. En esta versión de Vuelan Pájaros 2018 veremos qué nuevos vuelos nos traen para el 2019. En principio nos veríamos el miércoles que viene. ¿Quién sabe? Al menos es un deseo. Es un deseo por lo pronto. Veremos qué nos depara el ciclo 2019. Quizás cambien cosas, se renueven equipos, pero por lo pronto estamos aquí ahora y esto fue... Vuelan Pájaros. Gracias, Rocío, siempre. Gracias, Eli. Bueno, hoy no tenemos a nuestro querido operador Agustín, que a veces nos ha venido a dar una mano para acompañarnos, pero igual le enviamos un gran saludo. Hoy con el calor estamos el equipo reducido. Sí, dejándole un gran abrazo a esta construcción hermosa que es FM Radio La Charlatana y también el Centro Cultural Mansión Obrera. Seguimos acá en el barrio, vamos a estar en él todo el verano con algunas actividades de verano para los chicos. Así que nos van a seguir viendo por aquí, por la radio y por Mansión Obrera. Será hasta el miércoles próximo. Feliz vuelo. Feliz vuelo. Vuelan alto los pájaros. Ay, no me canso de mirar. Solo yo sé a dónde van. Me lo anuncian en su canto, nuevos mundos esperando. Si en mi memoria persisten, ya no me siento tan triste.